Al entrar a tu santo lugar, te asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar: mi pan, mi luz, mi oración, eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor. Es postrarme y con mis labios proclamar: mi pan, mi luz, mi oración, eres tú, Jesús. Serás Jesús. Fuerte conmigo, mi Padre.